el infierno y la acción del demonio. Como moderador se encuentra el licenciado Juan José Leaño Espinosa, presidente del comité organizador de este foro. Antes de iniciar, quisiera hacer una breve reseña acerca de la trayectoria de nuestro ilustre expositor. El padre Rubén Alberto Ederle, joven políglota y calificado exégeta bíblico, fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1986 por imposición de manos de Monseñor León Krug en San Rafael, localidad de la provincia argentina de Mendoza. Desde 1987 es profesor de Sagrada Escritura y de distintos idiomas en el Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios, en la mencionada localidad de San Rafael. En 1989 fue enviado a Roma a perfeccionar sus estudios. Allí cursó en el Pontificio Instituto Bíblico, obteniendo la licenciatura en Sagrada Escritura. Vuelto a la Argentina, se reincorporó al cuerpo de profesores del seminario en que había estudiado, en el cual se desempeña actualmente como formador y como profesor. Es autor de varios y eruditos ensayos, y en colaboración con el padre Alfredo Sáenz, ha escrito Las parábolas de Jesús, ayer, hoy y siempre, publicado en 1997 por la editorial Gladius. Invitamos al padre Ederle a iniciar su conferencia. Ya que tenemos que hablar del infierno y de la acción del demonio, vamos a hacerlo invocando la protección de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo que es recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Como bien se ha presentado, esta conferencia tiene fundamentalmente dos temas a considerar. El primero es el del infierno, el segundo de la acción del demonio, que es como la presencia del infierno aquí en la tierra. Son temas que normalmente o se tratan mal o se tratan de evitar, como veíamos en algunas de las conferencias anteriores que hacían alusión a esto. La idea que he tenido al preparar esta conferencia es ni recargar la realidad, pero tampoco menguarla. Presentarles las cosas tal cual aparecen, tal cual son. Por eso la intención, al hablar de estas cosas, no es inspirar miedo, no es la misión principal. Pero si el miedo del infierno permite que alguno evite caer en él, bienvenido sea ese miedo. Más vale tener miedo de este lado, en la tierra, y no asustarnos en el más allá. Un sacerdote fue a visitarlo al Papa Pío IX y, hablando un poco de la situación del mundo y cómo muchos no tienen en cuenta las reglas del Evangelio, el Papa le pidió: predica mucho las grandes verdades de la salvación, predica sobre todo del infierno. Nada de tapujos, decir claramente toda la verdad sobre el infierno, nada es más capaz de hacer reflexionar y de conducir a Dios a los pobres pecadores. Monseñor de Seguir, que tiene un clásico libro en esta materia, se llama El Infierno, exclama: ¿cuántas almas hay en el cielo que lo deben principalmente al temor del infierno? Por eso no vamos aquí a esconder esta realidad, sino presentarla tal cual se nos presenta. Es un poco como le pasó a aquel boxeador que salió al ring y le estaban dando una gran tunda de golpes. Y en el rincón, cuando volvió, después del primer round, el asistente le dijo, muy bien, seguí, ni te tocó, seguí adelante. Él no entendía nada, lo habían casi asesinado. Salió al segundo round, la misma escena, volvió al rincón, las mismas palabras, no te preocupes, muy bien, ni te tocó. Un tercer round, la misma escena, y entonces dice este boxeador al asistente, mira, fíjate en el árbitro porque a mí alguien me está pegando. Con el tema del infierno, digo, podemos hacer la vista laxa, la vista gorda, decimos nosotros, no considerarlo, pero no por eso vamos a cambiar esta realidad. Y esta es la primer meta de esta conferencia, probarles y describirles rápidamente esta tremenda realidad que espera a los malos, a los impíos, a los pecadores que no se arrepienten. Esto lo podemos hacer por muchas vías. En la Sagrada Escritura está claramente revelada esta realidad. El Magisterio de la Iglesia también nos lo presenta diáfanamente. Los padres de la Iglesia, grandes comentadores de la Escritura, intérpretes y portadores de la tradición, hablan claramente de él y de la pena de fuego, que significa el infierno. Pero es también sintomático, y no lo vamos a pasar por alto aquí, que incluso pueblos paganos, la antigüedad clásica, por ejemplo, griega, latina, conoce esta realidad. Con otro nombre, quizás con características propias, más o menos cercanas a lo que es el infierno, pero en definitiva reconoce la necesidad de este estado después de la muerte para aquellos que obraron mal. Los griegos y los latinos hablan de él como del Tártaro. Así, por ejemplo, Sócrates, citado por Platón, dice: los impíos que han despreciado las santas leyes son precipitados en el Tártaro para no salir jamás y para sufrir allí horribles y eternos tormentos. A su vez, el mismo Platón dirá, debe prestarse fe a las antiguas y sagradas tradiciones que enseñan que después de esta vida el alma será juzgada y castigada severamente si no ha vivido como conviene. Aristóteles, Cicerón, Séneca, etcétera, hablan de la misma realidad. Por eso no podemos ignorarla. Pero esta creencia, esta manera de referirse al infierno, también está presente en aquellos que se profesan o se expresan ateos, no creyentes. Así, uno de estos impíos, podemos decir, inglés, Bolingbroke, tuvo que reconocer que no se puede negar esta realidad del infierno. Y lo dijo así: la doctrina de un estado futuro de recompensas y castigos parece que se pierde en las tinieblas de la antigüedad, precediendo a todo lo que conocemos de cierto. Desde que empezamos a desbrozar el caos de la historia antigua, hallamos esta creencia de la manera más sólida en el espíritu de las primeras naciones que conocemos. No son ajenos a esta enseñanza los pueblos nativos de África, de Oceanía y de nuestra América. También reconocen este estado, esta realidad después de la muerte, a su manera, por supuesto, pero también lo expresan. Es muy conocida la actitud de Voltaire, tan venenoso contra la Iglesia, contra Dios y sus instituciones, contra su gracia. Cuentan que una vez un discípulo de él fue a verlo, todo contento, y le dijo algo así como que había encontrado la prueba metafísica de la no existencia del infierno. A lo cual Voltaire, este impío, que profesaba no conocerlo, respondió: «Sois muy dichoso, yo estoy lejos de haber llegado a este punto». Es decir, era impío, pero no era tonto. ¿Por qué hay tantos que intentan callar o negar directamente esta verdad, esta realidad? Y la razón es muy simple: por conveniencia. Si los ladrones pudieran, suprimirían la policía, por ejemplo, que les impide su trabajo. Pues bien, los que son malos normalmente son los que se empecinan en negar o minimizar la pena del infierno porque es para ellos. Entonces tratan de evitarlo al menos así, con las palabras y con estas falsas ideas. Hay muchas historias de estos impíos que podríamos contar aquí, pero vamos a simplemente referir a aquella que posiblemente muchos de ustedes ya conocen, la de Voltaire, ya citado, que había pedido a los suyos que cuando muriese y él llamara a un sacerdote, que por favor no lo tuvieran en cuenta porque estaría delirando. Eso efectivamente pasó así. Antes de morir, mientras agonizaba, pidió que llamasen al párroco de San Sulpicio, pero sus fieles discípulos se lo impidieron. Todavía hoy, quizás alguno la conozca, se conserva en París esa sala de condenación. Pero, ¿cómo podemos probar más firmemente la existencia del infierno? ¿Cuál es el fundamento para sostener esta realidad? Sobre todo, es la Sagrada Escritura que nos presenta la Iglesia. Si leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 29, allí Jesús dice que saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, pero los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Claramente se habla de dos destinos después de la muerte: uno, la vida eterna, y otro, la condenación, la resurrección de juicio. No todo juicio es juicio para mal. Yo puedo juzgar que algo es bueno, y así pasa, que alguien es bueno, pero aquí se habla de un juicio de resurrección con sentido malo, peyorativo. Y eso va a pasar en el día de nuestra muerte. No es como dicen los chicos por ahí del catecismo, en la Santa Misa, que rezan rápido el credo. Vieron que cuando dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, muchas veces, alguna vez lo he sentido yo mismo, ellos dicen en su apuro que Jesucristo va a venir a jugar con los vivos y con los muertos. Lo cual no va a ser así. Hay un juicio de condenación. Pero, ¿cómo aparece esta revelación en la Sagrada Escritura? Primero, vamos a recorrer rápidamente, muy sumaria y someramente, los principales textos del Antiguo Testamento. Dios, como buen padre, no reveló las cosas de un golpe, sino que nos fue dando el alimento en la medida que éramos capaces de recibirlo. Por eso hay en el Antiguo Testamento una preparación ideológica del tema del infierno y también una preparación literaria. Respecto a la idea, a la preparación ideológica, lo que se considera en el Antiguo Testamento es la retribución del impío, de los malos. Parte de una constatación que hace todo hombre, y es ver que muchas veces aquí en la tierra el justo tiene que sufrir y el impío triunfa. Entonces, ante esa situación, dicen los autores, se preguntan, los autores sagrados, ¿dónde está la justicia divina? Y empiezan a preguntarse por ella. Hay respuestas, como por ejemplo la del Salmo 37, que aproximan una contestación, aunque de un nivel todavía, digamos, terreno, no de retribución de ultratumba. Y es esta, Dice ahí el santo salmista: fui joven, ya soy viejo, nunca vi al justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. Es decir, que por más que por algún tiempo el justo sufre y el impío triunfa, esta situación en la tierra no es definitiva. Pero nos ubicamos en el ámbito de la retribución intraterrena todavía. El Salmo 39 va todavía un poquitito más allá. A veces constata el hombre justo, que es verdad lo que decía el Salmo anterior, pero a veces esta permanencia del injusto en la bonanza, en el bien, se prolonga demasiado. Entonces el salmista le pide dos cosas a Dios en el Salmo 39. Por una parte le dice a Yahvé que guarde sus caminos, que guarde sus palabras que lo harían pecar por quejarse por el bien del impío. Yo me decía, guardaré mis caminos sin pecar con mi lengua, pondré un freno en mi boca mientras esté ante mí el impío que triunfa naturalmente. Y una segunda súplica hace el salmista en este salmo, y es que Dios le dé una prórroga a su propia vida para que, no obstante el prolongarse de la bonanza del impío en el bien, él pueda ver de todos modos su ruina. El salmo anterior que citábamos, el Salmo 37, tiene también esta constatación: he visto al impío muy arrogante, empinarse como un cedro del Líbano, pero pasé de nuevo y ya no estaba, le busqué y no se lo encontró. El impío siempre termina pagando, pero aquí en la tierra. Otro punto importante en esta revelación de la retribución para los que se portan mal, para los que son obradores de iniquidad, lo constituye el libro de Job, que tiene distintos niveles de respuesta. Ustedes saben que Job, el pobre Job, fue alguien que, por permisión de Dios, le fue usurpado todo lo que tenía, bienes personales, familiares, etc. Y quedó sin nada, desnudo, como salió o había salido del vientre de su madre. Entonces, ante esta situación del justo Job, que pierde todo eso, se dan distintas respuestas. Los tres primeros amigos que se le presentan le dicen: mira, Job, sufres, luego has pecado. El sufrimiento es consecuencia del pecado. Dios castiga así a los malos. Pero Job le dedica todo un capítulo, el libro, el capítulo 31, dice: pero yo soy inocente, yo no obré mal. O sea que en mí esta regla no funciona. Aparece un nuevo personaje para interpretar la situación, Elihu, quien le dice que en realidad los sufrimientos son un instrumento en la mano de la providencia divina para perfeccionar a los justos. Y finalmente aparece el mismo Dios para explicar que en realidad la distribución de castigos y premios es algo que distribuye y hace solamente Dios, es parte de su providencia, y el hombre no tiene que indagar con curiosidad malsana en por qué a uno le pide más y a otro le pide menos, a uno le da más y a otro le da menos. Pero el libro de Job, además, nos introduce en el segundo tema, en el segundo punto de preparación literaria de este tema del infierno, de la revelación de este tema, al presentarnos el Sheol, que podríamos definirlo, como lo define el libro de Job, como el común domicilio de los muertos. Sobre este tema nos vamos a centrar entonces ahora, cómo aparece en la Sagrada Escritura. Primero es eso entonces, un lugar a donde van las personas que mueren, van al Sheol. Pero de a poquito, ese Sheol va apareciendo como diferenciado, como teniendo distintos estadios, distintos niveles, distintos estratos. Por ejemplo, en el profeta Isaías se dice del impío rey de Babilonia que había subyugado a Israel: por el contrario, has sido precipitado al Sheol, al hondón de la fosa. Este versículo puede interpretarse de dos maneras: o que el Sheol es el hondón de la fosa, lo más hondo del más allá, o que este rey impío en el Sheol había sido arrojado en la parte más honda, en el hondón. En cualquiera de los dos casos nos acercamos a un sentido de un lugar en el más allá parecido al infierno, que es lo que se está revelando. Los salmos llamados místicos, que normalmente los enunciados, los que se reconocen como tales, los llamados tales, son tres: el 16, 49 y 73, llevan esta argumentación un pasito más allá. Cuando le piden a Dios que libere su alma del Sheol, que libere su alma del Sheol. Para entender esto, tenemos que rápidamente considerar cómo los hebreos hablaban del hombre vivo, por una parte, y cómo los hebreos hablaban del hombre muerto. Al hombre vivo se referían con tres términos: con la palabra basar, que refiere su cuerpo; con la palabra nefesh, que refiere su alma; con la palabra ruaj, que refiere su espíritu. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando se referían al hombre muerto, usaban un esquema distinto, el que están viendo allí en la pantalla. Hablaban de los cadáveres que iban a la tumba y de los refaín, que se traduce débiles, que iban al Sheol. Así, por ejemplo, se dice que Abraham, en el libro del Génesis, cuando murió, fue al Sheol, fue sepultado y se dirigió al Sheol, al lugar donde estaba su pueblo. Es decir, se hace esta distinción. Fue sepultado, pero se reunió con su pueblo, no en la tumba, porque en esa tumba de Macpelá, en ese entonces solamente estaba enterrada su mujer, Sara, no había ningún otro miembro de su pueblo, pero él fue a reunirse con su pueblo a través de su alma, llamada rudimentariamente así por el término refaín. Pero aquí el salmo místico citado hace una transposición de esquemas referidos a el hombre. No dice: el Señor salve mi refaín de la muerte. Dice: el Señor salve mi nefesh, mi alma de la muerte. Es decir, esa misma alma viva del hombre pervive después de muerta, va al Sheol, y en el Sheol pide ser rescatada por Dios. Y aparece entonces otra idea nueva: algunas almas quedan en el Sheol, pero sin Dios. Y aparece lo que es el infierno en su sentido más profundo y metafísico: un lugar, un estado para el hombre lejos de Dios, sin Dios. Podríamos dar otros textos, no nos va a dar el tiempo, simplemente citemos el libro de la sabiduría, que habla de ese lugar, de ese Sheol ya reconocido como lugar de los muertos, como lugar de muerte y como lugar doloroso. Ya hay un paso más adelante en la revelación de este misterio. Pero hay en el Antiguo Testamento también una preparación literaria. Literaria. La otra era ideológica. El libro del profeta Isaías nos cuenta en su último capítulo y casi en sus últimos versículos que en el tiempo de la restauración mesiánica, los justos, saliendo de Jerusalén, van a ver un espectáculo terrible de un incendiarse de los cadáveres. Allí dice el profeta: su gusano no morirá, su fuego no se apagará y serán el asco de todo el mundo, estos cadáveres. El lugar el profeta no lo identifica. La tradición de Israel identificó este lugar con un valle que está junto a Jerusalén, se puede ver todavía hoy, y que pertenecía a un jebuseo, llamado Ginón. Entonces, el valle naturalmente se llamó Valle de Ginón. Es más, de Ben Ginón. Pero la palabra Ginón significa gemido en hebreo, lamento. Y por eso se dio un paso más y se habló del Valle del Gemido, del Valle del Lamento. Y esa idea perduró y fue tomada incluso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el profeta Jeremías, como un lugar de grandes tormentos. Pero lo que nos interesa a nosotros es que Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al infierno, toma esta misma idea que el Antiguo Testamento preparó y habló muchas veces del infierno como de la gehena, como del fuego de la gehena, es decir, el fuego de ese valle de Ben-Ginón. Antes de entrar al Nuevo Testamento, citemos ya una referencia más clara al infierno de un personaje, Juan el Bautista, que es como un intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Juan el Bautista dice: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Tiene palabras más duras todavía, pone en boca del Mesías, que dice que en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Cristo, en el Nuevo Testamento, claramente enseña la realidad del infierno, y lo hace en distintos puntos, digamos. El Nuevo Testamento y también los apóstoles, después en las cartas y en los hechos. El primer punto que queda claro en la revelación del Nuevo Testamento es que se afirma un estadio escatológico a donde irán los impíos, los hombres malos, los perversos. Así sucederá el fin del mundo, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos. Todas estas son citas, no voy a dar los textos, sino nos vamos a extender demasiado, pero están aquí, después podemos dejar la copia de esto que estoy dando, si a alguien le interesa. La misma idea está en muchos otros textos. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. En otro lugar dirá: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A su vez también, en el Nuevo Testamento, Cristo y los apóstoles hablan que este destino de los injustos implica la exclusión de la vida eterna. El infierno es eso. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El destino del impío es estar apartado de Cristo, así como el destino del hombre justo es, como dice San Pablo, un estar con Cristo. Mientras al siervo fiel se lo invita a entrar al gozo de su Señor, al siervo inútil se lo arroja a las tinieblas de allá afuera, lejos de Cristo, lejos de Dios. Las vírgenes necias reciben esta tremenda frase: en verdad os digo, no os conozco, les dice Cristo, y quedan fuera donde hay llanto y rechinar de dientes. En fin, esta idea podría ser extendida con muchos otros textos que no dejan dudas al respecto. Citemos uno de San Pablo, quizás muy actual por otras cosas que allí se dicen. San Pablo afirma en la Epístola a los Corintios: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Y San Pablo retoma esta frase en la Epístola a los Gálatas, da la misma lista que dio a los Corintios y afirma: os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas, refiere toda esta lista, no heredarán el reino de Dios. Quien quiera entender, que entienda. En el Nuevo Testamento también se habla de que esta situación de exclusión, este estado del infierno, comporta una pena concreta que se denomina fuego. Muchos textos hablan del fuego, tremenda realidad, que a veces se trata de evitar, pero son muchísimos los textos. Por ejemplo, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Después dice lo mismo de la mano: más vale entrar con un miembro menos al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna de fuego. Serpientes, raza de víboras, le dice Jesús a los fariseos, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la gehenna? Etcétera, etcétera. Finalmente, el Nuevo Testamento también, aquí hay muchos textos más que pasamos para poder llegar también al otro tema, que hablan de la eternidad del fuego del infierno. El infierno no es que empieza y termina, no es que es un paso, sino que es una situación eterna. Y voy a citar simplemente dos textos, dos fórmulas que no dejan lugar a dudas de esta eternidad del fuego del infierno. La primera, quizás, y la más importante, es la que aparece en el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 11. Está hablando de los condenados y dice: y el humo de su tormento, donde hay humo hay fuego, sube por los siglos de los siglos. Y usa la expresión griega eis aionas aionon, o sea, siglos de los siglos. La palabra aion, siglo, en griego, ya significa eternidad. Pero en el griego profano llegó a significar un lapso muy grande de tiempo. Entonces, para hablar de eternidad, era común decir siglo del siglo, es decir, cargar una palabra de lapso de tiempo grande con la otra. Pero aquí el texto no solamente usa las palabras uniéndolas con el genitivo, siglo del siglo, sino que las pasa al plural y dice siglos de los siglos. Es como si dijera: el fuego del infierno durará por las eternidades de las eternidades. O sea, más no se podían cargar lingüísticamente las formas para expresar este fuego que no tiene fin. Y con este sentido se usan los adjetivos de eterno, aionos, como por ejemplo en Mateo 25, cuando Jesús les dice a los siervos malos, apartados de mí malditos, al fuego eterno, sentido de eternidad. ¿Cuánto tiempo queda? Los padres de la Iglesia también traen claramente esta doctrina. Los padres apostólicos, los que sucedieron a los apóstoles inmediatamente, hablan sobre todo del infierno como de la pena del fuego y como la pena eterna del fuego. Podemos leer uno de los textos, por ejemplo, en la Epístola a Diogneto, se dice: entonces verás, estando en la tierra, que Dios reina en los cielos. Entonces, cuando estés en el infierno, entonces empezarás a hablar de los misterios de Dios. Entonces amarás y admirarás a aquellos que son castigados porque no quieren negar a Dios. Entonces condenarás la impostura y el error del mundo, cuando hayas aprendido a vivir verdaderamente en el cielo, cuando desprecies aquella que es considerada aquí muerte, cuando temas la muerte verdadera, que es reservada para aquellos que serán condenados al fuego eterno, que serán suplicio hasta el fin para los que les son entregados. Entonces admirarás a aquellos que padecen fuego temporal por la justicia y los llamarás bienaventurados cuando hayas conocido aquel fuego. Hubo a lo largo de los siglos errores sobre el infierno que modernamente prácticamente simplemente se repiten. Estas posiciones erróneas se pueden reducir fundamentalmente a tres. La primera es la llamada condicionalismo y consiste en considerar el infierno como un estado en el que los hombres no serían condenados sino aniquilados. De modo que el infierno, en la práctica, como lo concibe el Nuevo Testamento, fuego eterno, desaparecería. ¿Quiénes piensan así? Pensaron los gnósticos, algunos teólogos protestantes del siglo pasado, y entre nosotros, en nuestros días, consideran esto los testigos de Jehová. El infierno, en definitiva, es para muy pocos. El universalismo es otra tendencia que niega en la práctica al infierno, porque considera que es un lugar simplemente de purificación. En este lugar tenemos que ubicar a los albigenses y también a algunos protestantes de los dos últimos siglos. Algunos se han nombrado aquí ayer, como Schleiermacher, etc. Y finalmente, otra teoría errónea es la llamada apocatástasis, propugnada incluso por Orígenes, pero esta teoría fue condenada por el magisterio. El magisterio de la Iglesia, y llegamos así al último punto de esta prueba del infierno, en sus distintos documentos a lo largo de la historia, probó, y para poder pasar a este tema voy a hacer simplemente el resumen y dar dónde está escrito, probó con claridad algunas cosas respecto al infierno. La primera, la existencia misma del infierno, cuarto concilio de Letrán. Es una verdad de fe, no se puede ser católico y negar el infierno. Está también definida, y es de fe, la eternidad del infierno, el mismo concilio, cuarto de Letrán. Está también expresada dogmáticamente, y es de fe, la existencia de la pena de sentido. Es decir, en el infierno hay dos penas. La pena de daño, que consiste en el estar apartado de Dios, es lo principal del infierno, pero también existe la pena de sentido, aquello que me hace sufrir, que me hace sentir torturado, y cuyo instrumento el Evangelio nos presenta y el magisterio y la patrística como el fuego. Bueno, esta pena de sentido, la existencia del fuego en el infierno, está expresada dogmáticamente. No se puede decir que hay un infierno, digamos, sin fuego, sin tormento, como quieren hacer algunos. Esta pena de sentido es eterna, también está así expresado por el magisterio. Existe, según el magisterio, la pena de daño. Todas estas son verdades de fe, no se pueden negar, sin dejar de ser católico. Además, la eternidad de la pena de daño es revelada implícitamente y la distinción, dato muy importante, lo recordaba hace poco nuevamente el cardenal Ratzinger, la distinción entre las dos penas. Algunos quieren reducir el infierno a la pena de daño, es decir, aún estar lejos de Dios, y como estoy lejos de Dios, entonces sufro. Pero dejan de lado la pena del sentido. No existe y está revelado y está definida la existencia de la pena de sentido. Basta leer, por ejemplo, no lo podemos hacer ahora, aunque lo tengamos aquí, la visión de Santa Teresa cuando Dios le dio la gracia de ver durante un rato la pena de sentido del fuego. La realidad tremenda. ¿Cómo es este fuego del infierno? Y con esto terminamos esta primera parte. ¿Es un fuego corporal? ¿Es un fuego espiritual? Lo que tenemos que decir con Santo Tomás de Aquino es que es un fuego corporal porque quema los cuerpos. Si quema los cuerpos, es un fuego corpóreo. Pero no es igual que el fuego de la tierra, es más perfecto que el fuego de la tierra, pues también es capaz de torturar a las almas, dice Santo Tomás. Y en esto cita la doctrina de otros santos, como San Gregorio Magno, San Agustín. Y él compara la acción del fuego del infierno con su capacidad de influir, aunque sea material, en las almas, que son espirituales, con la acción de la sal. La sal quema la carne, pero no la consume. Así el fuego del infierno quema al condenado, pero no lo consume. Lo quema y lo mantiene en esa situación, conservándolo en esa situación de ser quemado por toda la eternidad. Podríamos todavía considerar algunas otras cosas, como por ejemplo, ¿dónde está el infierno?, que son más difíciles de probar. En esto hay más vale teorías, no está definido. La Iglesia no definió el lugar del infierno, definió que existe un estado que se llama infierno. Evidentemente el infierno es un lugar porque vamos con nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos ocupan lugar, por lo tanto el infierno, al menos cuando resucitaremos, al fin de los tiempos, será necesariamente un lugar. Por la misma palabra, infernus, es decir, inferior, etcétera, muchos afirman, Santo Tomás entre otros, que el infierno está en el centro de la tierra, está abajo, y da razones de conveniencia, como por ejemplo, que nuestro cuerpo es enterrado a la tierra, entonces conviene también que nuestra alma descienda a la tierra, etcétera, y argumentos por el estilo. Pero, con todo lo que hemos dicho de los padres, de la Sagrada Escritura, del Magisterio de la Iglesia, vemos que la realidad del infierno no admite réplica, no admite duda, y por eso tengamos atención de ella. La segunda parte de esta conferencia, y es la que quizás más expectativas ha creado, pide hablar de la acción de aquel que es el príncipe del infierno aquí en la tierra, la acción del demonio. Por eso tampoco aquí yo me voy a extender en probar la existencia del demonio, que también es una verdad que no podemos negar. Hace poco en Argentina, un sacerdote que quizás algunos de ustedes conozcan, el padre Ariel Álvarez Valdés, fue amonestado desde Roma porque hace unos años, creo que en el 95, había publicado en una revista llamada Bíblica un artículo en donde negaba, por una parte, la posibilidad de que el demonio pueda llegar a poseer una persona, y trataba de responder todo por vía natural, negando esta realidad tremenda de la posesión. Y por otra, y consecuentemente, este padre negaba la existencia misma del diablo. Desde Roma le dijeron, mire, rectifíquese, porque esto no es católico, y el padre tuvo que hacer un escrito rectificándose. Eso ha sido publicado, creo que hace un mes, no hace tanto. Por eso no me voy a extender aquí. Podemos citar algunos de los textos ya vistos: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo, dice Cristo, y sus ángeles. San Pablo dice, no lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo, no dejéis lugar al diablo. San Pedro, sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar, resistidles firmes en la fe. Finalmente podemos citar el libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, en donde habla de la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. O sea, para más claridad, hay que echarle agua. Bien, lo mismo podríamos hacer con el Magisterio y los padres de la Iglesia, que en los textos, la mayoría de los citados antes, también se habla del demonio. ¿Cuál es la principal acción, y ya entramos en el tema de la segunda parte de esta conferencia, principal acción del demonio aquí en la tierra? ¿Cómo puede influir el demonio aquí en la tierra? Y la respuesta es la tentación. Esta es la acción del demonio en el mundo, tentar. Esta es la primera de las acciones del demonio en el mundo. O como dice muy bien Santo Tomás, este es el oficio del demonio. Es a lo que se dedica, un carpintero trabaja con madera, un carnicero con la carne. Pues bien, el demonio tiene como trabajo propio tentar. Ese es su fuerte. Pero, y con esto quiero encauzar estas cosas que seguiré diciendo, Santo Tomás se apura a decir que no siempre las tentaciones vienen del demonio. Muchas veces somos nosotros mismos quienes buscamos, nos producimos, sobre todo a través de la concupiscencia, dice Santo Tomás, las tentaciones. Me viene a la memoria una historia de un monje, un hermano Juan, se llamaba, vieron los monjes auténticos, hacen y viven una vida muy austera, de mucha penitencia, comen estrictamente lo necesario, y como en todas las comunidades suele haber quienes son más gorditos. El caso de este hermano Juan era uno de ellos. Y los más gorditos, en situaciones de falta de comida, sufren más el hambre. Entonces estaban en cuaresma y ya iban como 10 días y estaban prácticamente a pan y agua, y el hermano Juan andaba como león rugiente. Y salió en uno de sus recreos de la oración y pasó, en el monasterio suele haber de todo, por el gallinero, y en un rapto así de hambre se cargó 2 huevitos, se los puso en el bolsillo del hábito y se los llevó al cuarto. Pero el cuarto de un monje es desolador, es decir, no hay prácticamente nada. Está materialmente hablando, está su cama, está el escritorio, alguna biblioteca chiquita con el libro, el crucifijo, una vela. Y entonces estaba el hermano Juan con los 2 huevos ahí en el dormitorio, pero los quería comer, pero estaban crudos. Entonces no podía ir a la cocina porque todo el mundo iba a saber. Entonces, ¿qué hago? Y ahí se le ocurrió que en sus épocas de estudiante le habían enseñado una manera de hacer hervir el agua muy particular, que consiste en tomar un cono de papel, cerrarlo por el fondo, se lo llena de agua, eso sella, sella el papel, el agua no sale, y con un fuego ligero, que puede ser el de la vela, la tenía el hermano Juan, puede llegar a hacer hervir el agua. Entonces imagínense, armó todo el asunto, puso agua, estaba calentando, y se abre la puerta. ¿Quién era? El Padre Superior. Y entonces, atrapado en esa situación, el hermano Juan le dice: perdóneme, Padre, lo que pasa es que el demonio me tentó y caí en la tentación. Y en eso se aparece el diablo y dice: no, mentira, Padre Abad, porque yo tampoco sabía hacer los huevos de esa forma. Muchas veces cuando nosotros consideramos la tentación, tenemos que considerar primero si no somos nosotros mismos los que producimos un montón de cosas. No se trata de negar la tentación, todo lo contrario, pero se trata de hacer lo que dice Santo Tomás de Aquino, esto es, no multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, si algo lo podemos interpretar por lo más próximo, por lo más cercano, tenemos que hacerlo. No hay que multiplicar los entes, buscar milagros donde no lo hay, buscar intervenciones donde en realidad las explicaciones son mucho más cercanas a nosotros. No multiplicar los entes sin necesidad. Digamos, respecto a la tentación, que no es Dios quien tienta. Hay un uso en la escritura de la palabra tentar como verbo cuyo sujeto es Dios, pero tiene otro sentido, claramente expresado por el contexto, y que significa algo así como inducir a, llevar a, se trata de tentar a alguien a algo bueno, digamos, es otro sentido. El demonio siempre tienta para el mal. Bueno, a esa tentación para el mal, lo que es propiamente una tentación, el demonio, Dios no puede llevar. Esa solo es y puede ser obra del demonio. Pero a su vez nos dice el apóstol Santiago que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que lo atraen y seducen. Sin embargo, dice, nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Dice que Dios es fiel y no permitirá que eso pase. Antes bien, dice San Pablo, dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. La segunda manera con la cual el demonio actúa en el mundo es la obsesión. No siempre, como vimos hoy o recién, no siempre es fácil distinguir si una tentación viene de Dios o viene de nosotros mismos. A veces hay situaciones claramente dudosas. La obsesión, en líneas generales, es una incursión tan fuerte del demonio, sensible, que no deja dudas a aquel que la padece de la intervención de este príncipe de las tinieblas. Es un embate sensible que claramente no se puede reducir, no se puede explicar a las solas fuerzas naturales. Y el demonio en este embate al alma a veces termina poseyendo su mismo cuerpo. En la simple tentación, quizás no pueda siempre ser claro si hay participación del demonio o no, lo dijimos, pero en la obsesión esto es imposible, esto es claro. La diferencia fundamental entre la obsesión y la posesión es que la posesión es un ataque desde fuera del demonio, mientras que la posesión, ya veremos después, es la instalación del demonio en el interior de un cuerpo. Sin embargo, el demonio que posee un cuerpo no lo posee intrínsecamente, sino que lo posee como un chofer guía, conduce su carro. Mueve sus miembros, pero en definitiva no es alma de ese cuerpo, no está intrínsecamente informando a ese cuerpo. Pero sigamos con la obsesión. La obsesión es un ataque desde fuera, dijimos, pero en realidad es un ataque mucho más fuerte que la posesión misma, porque tiene como fin instalarse en el alma de la víctima. Cuando el demonio obsesiona a una persona, lo hace en definitiva teniendo como blanco el alma. Quiere que ésta pierda la paz, si es posible la gracia. El demonio nunca puede meterse desde dentro a un alma, salvo que esa alma le entregue su inteligencia y su voluntad, pero es esa alma entonces que se la entregue, pero no es que el demonio posea a esa alma, eso es imposible. En ese ámbito solo puede entrar Dios, pero el demonio intenta apartar con la obsesión a esa alma de Dios, entrar en ese corazón, entrar en esa plaza. En cambio, en la posesión, el demonio trata de entrar, y de hecho entra, en el cuerpo de la víctima. Con lo cual llegamos a una primera y gran afirmación de todo esto que estamos diciendo también. Y es que, por más que nosotros nos comportemos muchas veces de un modo distinto, que consideremos las cosas de modo distinto, es mucho más grave la obsesión diabólica que la posesión diabólica. Porque en la posesión diabólica el demonio toma el cuerpo, como acabamos de expresar, Pero el alma puede estar sirviendo a Dios, siendo fiel a Dios. Hay santos que así les pasó. En cambio, en la obsesión lo que se busca es apartar a la misma alma de la cercanía, de la paz y del servicio de Dios. Y por eso es más grave la obsesión. La obsesión puede ser, vamos a hacer una rápida descripción, interna o externa a su vez. Y la división, la distinción viene de cómo el demonio desde fuera llega hasta nosotros, siempre a través, sobre todo, de los sentidos. Los sentidos son externos, los cinco sentidos, o los internos, en particular la imaginación. La obsesión en las almas se presenta, digo, como síntoma fuerte y irrebatiblemente del demonio, claramente del demonio, como una idea fija muchas veces de hacer lo que no se debe, de dejar de hacer lo que se debe, pero de una manera que el alma no lo puede manejar, está como esas ideas locas. Yo no quiero eso, pero se me aparece eso. Esa es la obsesión. Bien, pero vayamos a las obsesiones de tipo externo, a la vista. En las vidas de los santos hay muchas de estas historias, no podemos darlas, pero de apariciones de Satanás que tienen a veces forma agradable para llevar al alma a la vanidad. Otras veces tienen formas horribles para apartarlas del camino de su propia vocación, de su propio cumplimiento del deber de Estado. Eso le pasó, por ejemplo, al santo cura de Ars, a Santa Gema Galgani. Otras veces el demonio se aparece bajo formas voluptuosas. Son todas realidades. Esto es obsesión para invitar a pecar, para inducir a pecar, así a San Antonio Abad, a Santa Catalina de Siena. Obsesiona también el demonio el sentido del oído, a través de ruidos espantosos. También aquí tenemos que nombrar al cura de Ars, a Santa Gema de Galgani, otras veces con formas voluptuosas, con afirmaciones blasfemas y obscenas. Por ejemplo, se cuenta esto en la vida de Santa Margarita de Cortona. Respecto a los ruidos, a través de los cuales el demonio obsesiona y obsesionó a muchas almas, estos ruidos extraños, se puede contar, por ejemplo, en la vida del cura de Ars, que sentía muchos de estos ruidos, pero cómo él reaccionó ante esos ruidos, y es un ejemplo de cómo tenemos que reaccionar nosotros ante ellos. Al principio, mientras él dormía, sentía ruidos en la iglesia, que estaba ahí cerquita de la casa parroquial. Y entonces, ¿qué hizo el cura de Ars? Y pensó o que eran roedores o que eran ladrones, porque había comprado algunas cosas nuevas para la iglesia. Pero no pensó primero en el demonio. O sea, primero intentó explicar lo que sentía de modo natural. ¿Qué es lo que hay que hacer y lo que recomiendan todos los santos? No hay que salir ante el primer ruidito y decir acá hay una posesión, porque seguro con las cosas que ya dije, ya todo el mundo tiene tres historias y cree que está obsesionado por el demonio. No, hay tantas cosas que se pueden explicar, de hecho son explicables de una manera mucho más cercana. Y entonces, ¿qué hizo el cura de Ars? El cura de Ars, como creía que eran ladrones, llamó a un hombre fuerte, a un muchachón de su parroquia, y lo instaló en el campanario con una escopeta. Claro, vino el demonio, hacía como terremotos con sus ruidos, salió el otro con escopeta y todo, no quedó nada, porque no se trataba de escopeta, pero la reacción del cura de Ars fue esa. Yo le puedo contar una historia que me pasó hace un par de años, allá en Argentina. No sé por qué alguien había dado el teléfono de donde estoy, como auxiliar del servicio sacerdotal de urgencia, entonces, que funciona de noche, ¿no? Entonces me llamaron a la madrugada, una parejita, de que veían cosas, de que sentían ruidos, y entonces, bueno, le digo, me dieron, deme la dirección, y vamos para allá. Y me dicen ellos, que me parece que hablaban de un teléfono público, no, vaya usted, tenían un miedo bárbaro, habían abandonado el lugar, y yo digo, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? Y digo, bueno, salgo. Salí y busqué en una de las calles de la ciudad, como siempre suele haber, un patrullero para que me acompañe. Imagínense a la madrugada, un sacerdote, y démosnos una vuelta por la dirección que nos dieron, podía ser una trampa de esta parejita que llamó, tantas cosas. Pero lo que quiero referir es la actitud de los policías. Me iba acercando a la casa, estábamos ahí en la casa, por supuesto no entramos, dice, padre, mire, puede ser una falsa llamada, esa noche no vimos a los que habían hecho la llamada, pero los policías tenían un miedo, ellos me tenían que defender a mí, pero estaban, porque estaban ante alguien que a los tiros no se puede bajar, ¿no es cierto? Tenían esa actitud. Al otro día, ya con calma, fuimos a esa casa, en fin, muchos detalles. ¿Y cuál era la historia? Muy simple. En esa casa vivían universitarios, universitarias que venían de otra ciudad, y allí alojaban. Entonces, ¿qué pasaba? Dos de ellas andaban con sus novios, y esto nos tenía mejor idea que mover alguna ventana, previa historias de demonios y qué sé yo, y entonces la novia, ¿qué hacía a las 3 de la mañana? Y pedía consuelo, ¿no es cierto? O sea, pedía quien la socorriera, quien la ayudara, y así terminaba la historia, en la casa del novio. Pero eso se descubrió después, y llamaron como supuestamente una cuestión, en fin, de presencia de Satanás. En fin. Por eso no hay que asustarse tanto, tampoco decir que no existe, pero la idea de esta charla es precisamente, como en definitiva es la idea de la Iglesia, del mismo Cristo, quitarnos el miedo tonto a Satanás y tenerle el miedo verdadero, que es mandar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma a la gehenna, como hemos vivido. A eso sí le tenemos que temer. Bien, con estas obsesiones podríamos contar muchas historias, por eso no quiero entrar en la casuística, aunque algún ejemplo por ahí viene bien. Puede afectar el olfato con olores o muy ricos de manjares, etcétera, o de perfumes que invitan a la sensualidad, o lo que es más común, con grandes hedores, malos olores. Con el gusto, o a través del gusto también influye Satanás, también a veces con cosas ricas, deliciosas, pero sobre todo aquí también por el aspecto negativo, con sabores, sobre todo amargos, cuentan, yo nunca lo probé hasta ahora, que se parece o se parecen a la hiel. En la vida de algunos santos se cuenta que el demonio mezclaba su comida con gusanos, con vidrios, con espinas, con inmundicias, todas formas para llevarlo a este hombre a no comer, así debilitarse y así dejar de ser fiel al cumplimiento de sus deberes de Estado. El sentido más tremendamente atacado, y más torpemente atacado por el demonio es ciertamente el sentido del tacto. Nosotros tenemos tacto en todo el cuerpo. Bueno, en la historia de los santos hay muchas de estas referencias a obsesiones del demonio. En San Francisco Javier, en Santa Catalina de Siena, en Santa Teresa de Jesús, Santa Gema Galgani, donde aparece el demonio golpeando. En otros, por ejemplo en San Alfonso Rodríguez, aparece el demonio con abrazos y caricias voluptuosas. Y en este campo, como decía, en fin, llega a torpezas impresionantes. La otra posibilidad de acción del demonio es la posesión, que como dijimos antes, por más que sea más impresionante, nos asusta muchas veces más, no es tan grave como la obsesión, y menos como el aceptar una tentación. Mucho más grave que el demonio esté en el cuerpo es que el demonio esté en el alma. El hecho de la posesión es un hecho no solamente constatado por la experiencia de la Iglesia, sino que en el Nuevo Testamento hay muchísimos textos, no los voy a referir aquí, que aluden a esta realidad del demonio que toma un cuerpo. Jesús expulsa muchos de estos demonios. La Iglesia instituyó la cuarta o una de las cuatro órdenes menores, que se llama la del exorcista. Existe también un ritual para hacer exorcismos y está reglamentado cómo se debe hacer el exorcismo. Por eso existe la posesión, que es precisamente liberada por sacramental, aunque no sea la única forma. En la posesión, el demonio entra en el cuerpo de un hombre vivo. Como dijimos antes, toma posesión, de ahí su nombre, de su cuerpo y lo maneja a discreción, pero como un chofer maneja un auto y no como mi alma maneja el cuerpo, que es muy distinto. Los movimientos de un poseso son muy descoordinados. Se ve claramente que quien maneja no es la misma alma coordinada que informa ese mismo cuerpo. El dominio sobre ese cuerpo por parte del demonio es despótico, o sea, la víctima hace cosas que quizás nunca hubiera hecho ni haría, y el demonio se las hace hacer. Pero no obstante que la posesión es del cuerpo, reafirmamos esto: el alma queda libre, el alma queda libre. Por eso, si bien es una cosa impresionante, no tenemos que tener tanto miedo a eso, no es que tenemos que temerariamente exponernos a eso, pero lo peor es tener el demonio en el alma y por lo tanto ser caminantes del infierno. Si el demonio tiene nuestro cuerpo, en definitiva no es tan grave. Aunque lo es, pero no tanto como lo otro. El fin del demonio, no obstante, cuando posee el cuerpo, es siempre el alma. O sea, trata de asustar a la persona y a las personas que están alrededor de ella. Eso se ve muy a menudo. El demonio ataca a los cuerpos normalmente en personas que están, no necesariamente, digo, estos son líneas generales, a personas que están alejadas de Dios. Y entonces se crea todo un conjunto de cosas de culto a lo extraordinario, que si dijo, que si ni dijo, que si supo, si no supo, que hace apartar de lo fundamental. Se deja de ser un buen padre de familia, un buen estudiante, un buen trabajador, para dedicarse a estas cosas. Y hay quien ganó: el demonio. Esa es la trampa del demonio, como dice en su libro Martín Ebón, la trampa de Satanás. En la posesión hay dos periodos claramente distintos, un periodo de calma y un periodo de crisis. O sea, hay veces, periodo de calma, que el endemoniado se comporta como siempre, no hay nada que hace suponer que esa persona está endemoniada. Sin embargo, todo eso cambia en el periodo de crisis, se transforma, hace una serie de cosas muy difíciles o imposibles de explicar naturalmente, cuando es realmente el demonio. En estos periodos de crisis, la víctima es inconsciente normalmente, no sabe lo que está haciendo. Y después, cuando pasó el periodo, le hablan de lo que hizo y es como una persona sonámbula que hizo cosas, y se la cuentan. Pero hay casos impresionantes en la historia en donde la persona a su vez estaba poseída y era consciente. Son muy pocos, los menos. Por ejemplo, un gran sacerdote, el padre Surin, allí en Francia, por el siglo XVII, creo, sí, él era exorcista y se dedicaba a exorcizar a las ursulinas. En un momento determinado, él mismo quedó poseso, creo que porque él se ofreció caritativamente, porque una de ellas no quedaba libre, y el demonio se hizo cargo de su cuerpo, poseyó su cuerpo. Pero él conservó, en los momentos de crisis, su conciencia, y escribe unas cartas a un amigo suyo, el padre Antiquis, jesuita de Rennes, que son impresionantes. En fin, la tengo acá, algunas de ellas son largas, pero le cuento algunas cosas. Él dice que su mismo cuerpo estaba dominado por dos fuerzas. Por ejemplo, quería hacer la señal de la cruz con la derecha y la izquierda le detenía la mano. Es decir, por una parte quería hacer lo bueno, su alma, pero el demonio se lo impedía. O por ejemplo, iba a recibir la Sagrada Comunión y dice que temblaba, pero temblaba de dos formas distintas, dice él. Temblaba como el santo, como el fiel, cuando va a recibir a su Señor, pero temblaba también de temor, rabia y querer que no pase, como lo hace el demonio cuando se le presenta la Eucaristía. Pues bien, tantos de estos detalles están en esta vida que ya es legendaria en esta materia. Bien, la pregunta del millón, ¿cómo se hace, padre, para saber si un alma está poseída o no? Hay algunas preguntas que mandaron ayer, que hicieron ayer, directamente referidas a este tema, que fundamentalmente creo que van a quedar respuestas con lo que seguiré diciendo. ¿Cómo saber entonces si una persona está poseída o no? Lo que tenemos que decir aquí es que hay muchas enfermedades y situaciones psíquicas de las cuales nosotros en general, la gran mayoría de la gente, somos grandes desconocedores y que producen efectos realmente muy parecidos a los de un endemoniado. A mí me tocó, por ejemplo, ser testigo de una mujer que fingía, se creía ella misma, se mentía ella misma, estar embarazada, y decía estar embarazada, y pasó incluso el examen que se hace para ver si eso es así o no. O sea, se llega por estas capacidades psíquicas de la mente humana a situaciones que naturalmente, o con las reglas que nosotros manejamos habitualmente, no son explicables. Y por eso, para juzgar estas situaciones de posesión, las personas que lo hagan tienen que conocer muchas veces muchas cosas, si no se exponen a la irrisión de los impíos. Dice, están corriendo al demonio, en realidad el demonio no estaba allí. Hay una serie de situaciones de estas que son muy, muy cercanas, muy parecidas a las cosas que hacen, a las características que tienen los poseídos. Algunas vamos a explicar, la charla no da para hablar demasiado. Lo primero que tenemos que decir es que se tiene que tener en cuenta una serie de características, o sea, un conjunto de características. Yo voy a dar acá una lista, que es la que fundamentalmente se considera para diagnosticar y que está en cualquiera de los rituales de exorcismos. La primera de ellas es hablar en lenguas desconocidas muchas palabras. Hablar en lenguas desconocidas muchas palabras. Tanto el ritual antiguo como el actual agrega esto: hablar en lenguas, muchas palabras, lenguas desconocidas. Es decir, para que este signo sea realmente importante y concluyente, no se pueda explicar naturalmente, tiene que ser con muchas palabras. Porque decir cosas menores, más cortitas, muchas veces se puede explicar de otras formas, qué sé yo. Recordar, por ejemplo, nuestro inconsciente recuerda cosas que nuestro consciente no recuerda. Eso está probado. Sentimos, por ejemplo, conversaciones que después no podemos reproducir, se nos han olvidado, pero en algún momento determinado pueden resurgir. Recuerdos que parecían que no existían aparecen. Pues bien, alguna frase en latín o en los idiomas bíblicos, en griego y hebreo sobre todo, no es que prueban si son dos o tres palabras, o una, como suele pasar muchas veces, un signo concluyente de posesión. Ustedes saben que existe también la telepatía, que es otro de los signos que presenta el ritual, esa capacidad de leer o transmitir conocimientos, ideas de otros. En realidad no se trata propiamente la telepatía de comunicación de ideas, sino de comunicación de imágenes. Cada uno de estos puntos podría dar a una larga explicación, digo, para entender todas estas distinciones, me atengo a lo fundamental. Por ejemplo, cuando una persona quiere transmitir a otra la palabra paraguas, o al revés, la palabra paraguas, por ejemplo, ¿qué hace o qué tiene que hacer supuestamente? Tiene que imaginar, concentrándose, con algunas reglas más, en esa imagen del paraguas, así se transmite. Pero posiblemente la otra persona, la persona receptora, no entienda el paraguas y dibuje, por ejemplo, un hongo que tiene la forma del paraguas, es lo que le llegó. Bueno, eso está, pero súper probado que existe la telepatía. Bueno, a veces el demonio usa de esta posibilidad. Hay experimentos hechos, por ejemplo, hay un médico, Kurt Koch, que ha hecho mucho de estos, que ha llevado personas a lugares muy, muy cerrados, por ejemplo, a la cámara Faraday, esta cámara de plomo, donde no pueden ni salir ni entrar ondas de ningún tipo, no hay transmisiones posibles, ni de celulares, por ejemplo, en nuestro tiempo, ni de radio, y lo pusieron a grandes kilómetros de la costa, este experimento se hizo en Rusia, y hubo transmisión telepática. O sea, es otro el andarivel por el cual andan estas cosas. Pues bien, el demonio puede utilizar de estas posibilidades. Lo mismo la telequinesia, esta capacidad de mover o influir sobre objetos. Eso también es una realidad, es de la ciencia de lo preternatural. Pero claro, hay cosas que no se pueden explicar solamente por eso. Yo simplemente quiero decir que hay que tener cuidado. Vino a la Argentina hace varios años ya este famoso judío que tenía esta cualidad de telequinesis, se llamaba creo que Uri Geller, y bueno, estuvo en uno de los teatros de Buenos Aires haciendo alguna de sus pruebas, doblando cucharitas, cosas por el estilo, llaves, y dicen que en el aeropuerto de Ezeiza a uno de los de la policía aeronáutica le dobló el aguilita que tienen en el birrete. Y no es porque esté poseído, hay que ver. Hay otras cosas que son distintas, por ejemplo, que también son causas de posesión. Si una persona tiene todas estas cosas que yo voy diciendo, ya es muy difícil pensar bien, digamos. Fuerza notablemente superior, o sea, cuando no pueden ser calmadas ni siquiera con muchas personas, por ejemplo, 10, normalmente una persona no puede contra 10 hombres normales, por ejemplo, una mujer contra 10 hombres normales. Bueno, en los casos de posesión eso a veces pasa, es muy difícil sostener. Volar a gran altura, eso ya es más complicado. Mantenerse en el aire durante un tiempo largo de tiempo, de un lapso largo de tiempo, caminar por el techo, pero del lado de adentro, claro, del lado de afuera también yo, son signos impresionantes, transformarse en aspectos animalescos, sobre todo los más comunes, aspecto de perros, de víboras, o sea, se retuercen todos. El signo precursor de una posesión suele ser una obsesión. Pero bueno, estos son los signos, y a esto también quiero llegar, que más que analizarlos ustedes, los tiene que analizar el prudente sacerdote. Y digo dos cosas, prudente sacerdote, no solamente el sacerdote, sino el sacerdote prudente. Porque por ahí se pueden tener actitudes, o sea, más facilongas respecto a la aceptación de todos estos signos. Entonces cualquier cosa rara que vemos, el demonio. Se abre una puerta, en vez de pensar que hay una ráfaga de viento, el demonio está detrás. Bueno, veamos un poquito. Si no hay explicación posible, bueno, sí. Pero en realidad ese juicio no lo tienen que hacer ustedes, aunque se mueran por ahí de ganas de hacerlo, sino déjenselo al sacerdote. Dediquen ese tiempo para, en fin, formarse, para ser fieles en su deber de Estado, para no caer en la verdadera trampa del demonio, que es el pecado y que es el camino del infierno. La posesión, como decíamos antes, no es el mal más grande. Hay remedios, el principal de ellos no es el exorcismo, fíjense, como piensa la gente. Los principales medios en contra de las posesiones son los medios que todos tenemos entre manos o todos tenemos a nuestra disposición. Se van a quizás sorprender cuando dé la lista. Esto mismo lo dice hasta el ritual de los exorcismos. La Sagrada Comunión, comulgar y comulgar bien en gracia de Dios. Es muy difícil que una persona que comulgue en las debidas condiciones sea poseída por el demonio. No es que sea imposible, pero es muy difícil. Hay santos que fueron posesos por permisión de Dios. La oración y el ayuno son grandes remedios contra la posesión. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con nosotros los sacerdotes? Si uno ve en la historia de la Iglesia, son muy pocos, no es que no los haya, pero son muy pocos los sacerdotes que hayan sido posesos. ¿Y cuál será la explicación? Y tiene que ver un poco con todo esto. El sacerdote es el ministro del sacrificio de la misa, el ministro del sacrificio de la Eucaristía, siempre tiene entre sus manos y toda su vida gira en torno a este sacrificio, en torno a este misterio. Satanás. No, creo que era un murciélago, por eso. Los sacramentales, sobre todo el agua bendita, tiene un poder enorme para prevenir y para luchar contra estas acechanzas del demonio, esta práctica que se ha perdido. Los sacramentales, ustedes saben, que dependen de la fe de aquel que los realiza. La Santa Cruz, la cruz con Cristo. Por eso en ninguna casa, en ningún hogar tendría que faltar la Santa Cruz, en ninguna escuela, en ninguna universidad que se diga cercana, amante de Dios, puede faltar este signo santo y que ahuyenta estos poderes de los infiernos. Las reliquias de los santos, en particular la de algunos, la famosa medalla de San Benito. Pero todas estas cosas, digo, hay que utilizarlas no mágicamente. El mundo moderno en este sentido, como veíamos en varias de las conferencias que me precedieron, ha pervertido la fe y por lo tanto la suele transformar en una especie de magia, de superstición. Yo pongo allí una medallita y después hago lo que se me da la gana y el demonio no va a venir aquí. No es así. Yo voy y comulgo de cualquier forma. No es así, tengo que comulgar bien y así sucesivamente. No son cosas mágicas. La invocación de los nombres de Jesús y de María son grandes instrumentos para esta lucha contra el demonio. Bien, el tono en el exorcismo por parte del sacerdote tiene que ser imperativo, le tiene que decir al demonio: sal de ahí, deja a esta persona, calla, vete. Es decir, no puede como decir, por favor sale, si puedes aléjate, como teniendo consideración del demonio, como quien dice que en definitiva el demonio tiene algún poder sobre Dios. El sacerdote habla y obra cuando exorciza en nombre de Dios, en nombre de los santos, en nombre de la Virgen Santísima, que son todos superiores a Satanás, a Luzbel. San Miguel Arcángel, que nos preside en estos días, tiene un poder enorme en estas oraciones. Existe la oración de San Miguel, que en definitiva es una especie de exorcismo, una especie de estas oraciones. Si es posible, se deben hacer en una capilla y en una iglesia. Se deben hacer de forma discreta, privada. Cuando ustedes vean esas grandes ceremonias en donde parece que se actúa para que todos vean, bueno, desconfíen ahí de esa propaganda porque no se va por el buen camino. Las sectas protestantes, por ejemplo, muchas de ellas insisten para atraer fieles, porque esto es muy taquillero, decimos nosotros, la taquilla, digamos, vende muchas entradas para la iglesia, el tratar estos temas y hacer estos espectáculos delante de la gente que por ahí busca estas cosas. Por Dios, si nosotros quisiéramos hacernos famosos con alguno de estos casos, podríamos hacerlo con mucha facilidad. Los medios de comunicación, sobre todo los morbosos de estas noticias tremendas, tendrían pasto de sobra para mantener en vilo a mucha gente, porque lo hay, pero la actitud de la Iglesia es siempre distinta. Y finalmente, para terminar, y esta es la idea fundamental de todo esto que digo, he tratado de decir, insisto, esto lo digo no para que temamos al demonio, no para que temamos al infierno y lo temamos mal. Aquí se ha dicho que, y muy bien, que una de las tácticas del demonio hace unos años, como decía Baudelaire, era demostrar que no existía, y entonces la gente vivía sin preocuparse de su existencia y de su acción. Pero claro, esto le estaba saliendo bastante bien, y el demonio es orgulloso, por eso el demonio no podía permanecer en ese anonimato para el cual no está hecho, por su orgullo, él siempre tiene que aparecer. Y entonces, en estos últimos años, ¿a qué se dedicó? A trabajar de actor de cine, a ser un bestseller, y así aparecen que Exorcista, la reedición de Exorcista, que la profecía 1, que la profecía 2, que Dogma, que Estigma, etcétera, etcétera, etcétera, que el bebé de Rosemary, distintos libros que lo hacen presente, y entonces en todos estos libros la gente gira en general en torno a lo menos peligroso del demonio. El demonio vuelve a ser centro de atención, pero en un lugar en donde no es fundamentalmente peligroso, donde hace simplemente las cosas que sabe hacer mejor, que son tonteras. El cura de Ars se le reía de esa forma. Mis queridos asistentes a este foro, no le tengamos sobre todo miedo ahí al demonio, temámosle por el otro lado. Pongámonos al lado de la guadalupana, pongámonos al lado de Cristo, que venció al demonio. El demonio es fuerte, pero Cristo es el más fuerte. No temamos a aquel que puede atormentarnos en el cuerpo y después no puede hacer más. Temamos, como nos dijo él, a aquel que puede mandar nuestro cuerpo y nuestra alma a la gehenna. Gracias. ¿Qué se dice en el Nuevo Testamento que Jesús descendió a los infiernos? Bueno, ahí está lo que explicábamos al principio. Ahí la palabra infierno es utilizada en el sentido de Sheol, que veíamos en el Antiguo Testamento, que es el lugar en donde van los que mueren. pero este Sheol tiene como estadios, como veíamos, un estadio, un hondón de la fosa, es el infierno, y otro estadio en donde fue Jesús a rescatar a los que estaban esperándolo con su salvación. O sea que, en definitiva, no es el infierno que hemos descrito acá como lugar de condenación de los muertos, sino es el infierno como lugar de aquellos muertos que esperaban la venida de Cristo para poder ir al cielo. Cristo fue a recuperar a esos de ese lugar que, bueno, el credo llama infierno, pero en realidad quizás no es la palabra que nosotros mejor entendemos respecto a lo que refiere. Dice, un bebé de 2 meses de gestación que fue asesinado por el aborto, ¿en dónde se encuentra? ¿La madre se va al infierno o es perdonada por Dios porque se ha arrepentido y ha pedido perdón a Dios? Bueno, evidentemente la madre, si ha pedido perdón a Dios, ha sido absuelta, va al cielo o por lo menos al purgatorio. En caso del niño, si dice bautizado, no me acuerdo. 2 meses de gestación, claro, pero se puede bautizar. O sea, digo, aprovecho a decirlo, si alguna persona está en esa situación de un niño que es abortado, que de la forma que fuere, puede bautizarlo con una jeringuita quizás, con agua, ustedes saben que todo fiel puede hacerlo, con agua y diciendo la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, este caso de este niño que murió, como es el de la mayoría, sin bautismo, la doctrina de la Iglesia, a partir sobre todo de Inocencio III, es la existencia del limbo, que sería un lugar en donde estas almas, estas almitas, estarían sin Dios, pero sin la pena del infierno, y sin sufrir esa lejanía de Dios, porque en definitiva nunca habrían sido conscientes de las gracias de la redención, es decir, de la venida de Cristo. Pues bien, eso se puede ver en el magisterio de la Iglesia, en el Denzinger, que después lo ha retomado algunas veces. ¿Un poseso puede morir estando poseído? Sí, por supuesto. Pero la pregunta es muy atinada para precisar un tema. En el Evangelio y en la historia de la Iglesia que yo conozco, quizás alguien me pueda desmentir, no conozco ningún caso en donde el demonio haya matado al poseso. Hay casos tremendos, digamos, donde hay grandes dificultades, grandes heridas que se provoca la misma persona poseída, pero no conozco ningún caso, insisto, en donde el poseso haya muerto por esta intervención del demonio. Lo único que se cuenta en el Evangelio, pero es distinto, de que el demonio, Legión, pidió entrar en unos cerdos. Estos cerdos después son los que se tiran al acantilado y mueren, pero no es el hombre poseso el que muere, sino son estos cerdos. Y por eso aprovecho a insistir, nosotros todos tenemos que morir alguna vez. Podemos morir, Dios podría permitir, podría, no hay ninguna contradicción en que alguien muera poseso, pero yo no conozco. Pero supongamos que el demonio nos posee y nos mata. Lo más grave no es eso. Lo más grave es si estamos en gracia de Dios o no. Lo más grave es la segunda muerte. Por eso que todas estas consideraciones, y este es el esfuerzo que hace la Iglesia y que he tratado de hacer ahora, es que le tengamos el respeto al demonio, pero sobre todo empezando por lo importante. Y no perder tiempo quizás en estas otras cosas que también lo son, pero en un segundo momento. Dice, soy católica y tengo plena fe en la Santísima Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, leo el tarot. ¿Estaría siendo mi camino al infierno? Yo creo que no se pueden compatibilizar las dos cosas, si, sobre todo, si lo que está haciendo esta persona, desconozco, habría que verlo en más particularidad, es una cosa seria. Entre nosotros, yo creo que hay muchos tarotistas que en realidad no son nada, o sea, son grandes fabuladores, y que por lo tanto, si bien hacen cosas extrañas, no hacen cosas tan graves. Engañan a gente, embaucan a gente, le quitan unos dinerillos a muchas personas, pero más de ahí no pasa. Pero claro, es un ámbito, un ambiente en donde, sobre todo si va haciendo serio, se hace propicia la intervención de Satanás. Y si se arrepiente, está tarotista, digo, sobre todo de lo más grave, no tiene por qué ir al infierno. Si cree en la Virgen. Yo tengo una idea, y es que quien es fiel a la Virgen, quien es realmente devoto a la Virgen, no se va a condenar. ¿Considera que por medio de la música rock pesado, que contiene mensajes satánicos, pudiera perjudicar de alguna manera el subconsciente, rindiendo culto a Satanás? Un poco lo mismo, hay formas y formas de estar en esta música que tiene mensajes subliminales o incluso directos. Hay canciones que directamente lo invocan de modo positivo. También la forma de estar compuestas invitan a perder conciencia y por lo tanto a perder esa libertad que necesita el hombre para servir a Dios. También allí digo, no es lo mismo una persona que hace estas canciones, que las produce, que las vende, a aquel que por ahí las escucha. Yo creo que la repercusión no es la misma. Si alguna vez alguien escuchó esta música, yo no se lo recomiendo, hay que tratar de evitar eso. Digo, pero son grados distintos de pertenencia a esta situación. En la medida que se esté realmente comprometido con esto, y evidentemente Dios no puede estar ahí mientras yo esté haciendo invocaciones y, digamos, afirmaciones de adoración o cosas semejantes a Satanás, eso queda claro. ¿Por qué existió el mal? ¿Por qué el ángel favorito de Dios sintió celos, envidia? Si antes de que Dios creara todo, el sol, las estrellas, el universo, todo, solo era Dios, solo era el bien y amor, ¿por qué sintió envidia? Debe ser Luzbel. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? ¿O quién creó el mal? Yo creo que la respuesta ha sido también dada ya un par de veces en este foro, y le pido a la persona, quizás es la misma que insiste, que eventualmente se acerque a cualquiera de los sacerdotes o conferencistas. Yo creo que cualquiera la puede responder, o algún otro sacerdote. El mal no lo inventó Dios. Dios nos creó a nosotros buenos, y nos dio la libertad, y la libertad es la libertad, porque si no, no seríamos libres. Si tendríamos que sí o sí caminar por el camino de los mandamientos y caminar por el bien, no seríamos libres, seríamos como robots. Dios quiso que nos ganemos el cielo con nuestro propio sí. San Agustín tiene esa frase maravillosa: el Señor que te creó sin ti no te salvará sin ti, es decir, no te quiso salvar sin ti. Pero es el hombre el que dijo no, primero fue Satanás, Luzbel, el que dijo que no, quiso ser como Dios, y allí creó el infierno reservado para él, como dice el Evangelio, y para aquellos que como él se comportan. Por eso Dios no creó el mal, lo creó Satanás, lo creó el hombre malo. Hoy es difícil hablar de las postrimerías y particularmente del destino de los condenados. Por ello, en la conferencia se remarcó por todas las vías de que disponemos la realidad tremenda que espera a los malos, el infierno. No se temió citar crudamente y con precisión exegética la escritura, el magisterio y la patrística. Aunque alguien quiera que las cosas fueran distintas, el infierno es una realidad. Y yo, ¿para qué nací? Para salvarme. ¿Qué tengo que morir? Es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. El Padre no se arredra por ello. Es, en todo caso, más vale asustarse aquí y no allá, dice. La conferencia fue fiel a las enseñanzas de la Iglesia, que pide se enseñe sin tapujos esta verdad de nuestro credo. La conferencia presentó y rebatió también errores antiguos y nuevos que en la práctica o en la teoría niegan la existencia del infierno, tales como el condicionalismo de los gnósticos, los protestantes, los testigos de Jehová, el universalismo de los albigenses y de protestantes modernos, el aterminismo que cree en otra oportunidad y la reducción del infierno a la pena de daño. Es que la Sagrada Revelación y el Magisterio de la Iglesia no dejan duda de ello. Allí entendemos que el infierno es una exclusión de la vida eterna. Allí están revelados y están definidos. Son de fe la existencia del infierno, su eternidad y la pena de sentido, fuego que atormenta las almas. Y la pena de daño, que es la ausencia eterna de Dios y la eternidad de ambas penas. Se explicó que el fuego del infierno es un fuego real, aunque distinto del temporal. Esto es perfecto, este es perfecto y eterno, capaz de atormentar a los cuerpos y a las almas, tormento para el demonio y las almas antes de la resurrección, cuanto a esas almas y sus cuerpos después de que todos salgan de sus sepulcros. Ahora bien, ¿quién quiere que caigamos en el infierno? El demonio, quien de mil formas trata de apartarnos de nuestro camino y llevarnos por las sendas del infierno. Su arma principal es la posesión, no es la posesión, sino la tentación y la obsesión. En este proceso que ha ido alejando particularmente a Occidente, al hombre de Dios, Cristo, sí, Iglesia, no, Dios, sí, Cristo, no, Dios ha muerto. El demonio primero usó la trampa de hacer que no existía y le estaba saliendo bastante bien, pero el demonio es orgulloso y no puede aguantar el anonimato y quiso estar en alguna forma en primera plana. Él quiere estar en el centro, él quiere ser como Dios, quiere ser idolatrado. ¿Y entonces qué hizo? Se hizo bestseller y actor de cine, así inspiró libros y películas que invaden nuestros puestos de periódicos y revistas, y así mantiene la atención de muchos sobre lo menos importante, así aparta al hombre de su vocación y de la gracia, le hace perder infinito tiempo si fue o si no fue, si fue así o fue asá, pero estas manifestaciones extraordinarias son solo fuegos de artificio que encaminan al hombre hacia el fuego verdadero. En respuesta a algunas preguntas se mencionó que hay una serie de manifestaciones que dan prueba de la posesión. Por otra parte, el estado de gracia y una continua relación con Dios aleja al demonio. Pero es cierto, pero es Cristo el más fuerte y Él fundó la Iglesia y es Él y es ella quien nos hizo perder este miedo tonto al demonio. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más. Temed más bien a quienes pueden mandar cuerpo y alma a la ajena. Mateo 10:28. Por eso un verdadero cristiano no debe temer tanto la posesión, ni preocuparse tanto por ello, sino que debe temer, y así sí, si fuere menester, preocuparse mucho del fuego del infierno, de perder su alma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Dios. Solicitamos la presencia del presidente de la Federación, el ingeniero Sergio Enrique Asencio, para hacer entrega de un reconocimiento al padre del Edén.